amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Caminos están bloqueados. Mire, jovencito, es que usted no ha entendido. Mi canarito está abandonado en mi cabaña. Se morirá. Pues lo siento, abuelita. Oh, estos jovenzuelos. Tengo que pensar en cómo llegar. Recientes nevadas han cubierto totalmente la zona montañosa. La patrulla de caminos indica que todas las carreteras hacia las montañas estarán cerradas durante 6 semanas. ¿Seis semanas? ¡Me moriré! ¿Comida para aves? ¡Semillas! ¡Gatito lindo! ¡Aquí hay mucha comida! No te preocupes, gatito. Hay comida para muchísimo tiempo. Pero yo soy gato y tengo que comer comida para gato. Oh, pobre gatito lindo. Hay que encontrar algo para que tú comas. ¿Qué le gustaría comer al gatito lindo? Pues, aguarda, un guisado de liebre o pescado. O quizás, es decir... ¿Qué más quieres comer, gatito? ¿Qué más se te ocurre? Ya no importa, ya no importa. Tengo una idea. ¿Es para mí? Sí. ¿No te gustaría andar en barco, cariño? Voy a navegar, al fin. Nadie sabrá dónde voy, pues esta misión no tiene fin. Oye, hace mucho calor aquí, gatito. Pues es natural. Esta es agua de los mares del sur. ¡Oh, qué bonita tormenta tropical! ¡Ay, me muero! Necesito comida. He olvidado ya cómo es la comida. ¡Comida! Para cocinar. ¿Y qué te parecería si te invitara a patinar? ¿A patinar? ¡Oh, claro, claro! ¡Me encanta patinar! Aquí tienes, mi querido y plumífero amigo. ¡Anda a patinar! ¡Me fallo! estufa portátil. Alimento para aves. ¿Semillas? ¡Qué bien! Debo haber olvidado el otro paquete. En fin, Twitty va a tener que darse una poca. Anda, Silvestre, cómetela toda. ¿No te gusta, gatito?